Antena 3. Son las 7:30 de la tarde. Las 6:30 en Canarias. Noticias. Las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Noticias.